Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por allí? Bien, Juan Carlos, acá estamos, transitando esta semana que se las trae. Es una semana que termina en el primero de mayo, ni más ni menos, ¿no? Sí, exactamente, el gran simbolismo universal del Día de los Trabajadores, que, bueno, para nosotros que estamos transitando un gobierno contra los trabajadores, contra la mayoría de sociales y culturales, bueno, se conmemorará con una protesta importante que convoca a la CGT, que creo que va a tener una concurrencia trascendente que trasciende la convocatoria a las opiniones que pueda haber sobre los dirigentes de la CGT, que ya sabemos que una buena parte de ellos son dirigentes muy cuestionados. Cierto es también que otra parte de la CGT tiene una actitud de clasista, que lucha, que combate, que en fin. Y cierto es también que están las CTA, yo creo que van a concurrir organizaciones sociales, universitarias, creo que puede ser una gran jornada. Este es un país que en ese sentido tiene una gran tradición, no olvidemos que venimos de un 24 de marzo fenomenal. Alguien podrá decir, es un tema especial, sí, es un tema especial. Lo que quiero decir que las plazas y las calles en la Argentina, cuando las papas queman, en fin, pueden tener reacciones muy importantes, ¿no? Después viene, creo que el 14, una gran marcha universitaria. El 12. Bueno, ustedes saben que yo le presto mucha atención a este plano de la política, ¿no? Claro. Ahora un ratito vamos a hablar porque son varios actos los que se hacen por el primero de mayo. A mí se lo pregunté a Rodolfo Aguiar hace relativamente poco cuando nos contaba sobre un evento el mismo viernes primero de mayo que se va a hacer en un campo de la UOM, en un predio de la UOM. Es un congreso donde se van a conformar algunos puntos para un programa. Así es. Sobre lo que ahora vamos a hablar en un ratito. Pero la verdad es que me parecía que ya que la CGT iba a la Plaza de Mayo, después de muchos años no haber ido a la Plaza de Mayo, la verdad que era para confluir, pero alejados de las discusiones, seguramente uno no termina de comprender las dimensiones de alguna cosa. Muy importante me parece, por supuesto, lo de ya empezar a redactar un programa, y de eso te queremos preguntar dentro de un minuto. Quiero compartir con vos dos testimonios de las últimas horas, si me permitís, Juan Carlos. Sí, cómo no. Sí. Vamos primero con uno, lo escuchamos y después vamos con otro. El primero me parece que no necesita mucha presentación. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste cayó en el sector público, es decir, pagó la casta. Bueno, muy envalentonado Javier Milei, que cuando dijo, ¿saben quién es el único que no aumentó sueldo? Se tocó el pecho con las dos manos, ¿no? Y el segundo testimonio es un trabajador, un chofer de colectivos de una línea que por falta de poder pagar el combustible está parada. Una colega de C5N lo entrevistó en una de las terminales y salió esto. Que manda el telegrama de renuncia. ¿Cuántos años de colectivero? Yo de 31 años acá en la empresa. ¿Cómo vive? ¿Cómo hace en el día a día? Mal. Estamos mal. No podemos venir a trabajar. Lo único que queremos es que el presidente de la empresa mande el telegrama de renuncia para que otra empresa no venga a agarrar. Lo único que queremos. O también están los componentes chicos que se quieren hacer cargo, pero hasta que este tipo nos mande el telegrama de renuncia, las cosas no van a salir. ¿No? Bronca. Bronca, mucha bronca. Entonces no se puede así. Gracias, señor. Bueno, es un chofer de una empresa de colectivos que va a la quiebra con varias líneas, por supuesto, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo dialogan estos dos testimonios? Sí. Bueno, yo creo que este hombre, Milei, es una combinación de es y se hace, ¿no? Y cuál es la proporción de cada cosa, yo no lo sé, pero creo que tiene un rasgo de la personalidad en su cultura de autoafirmación, a pesar de que no se compadece con la realidad. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra ni un poquito, pero es un razonamiento, creo, bastante lógico y evidente, porque todos los analistas y que dicen todas las encuestas y que dicen todas las consultoras chocan con sus formulaciones. En los diarios de hoy están el tema del consumo y la caída de ventas en los supermercados, en los negocios de barrio, en los kioscos, en fin, y eso no es otra cosa que la gran mayoría del pueblo, de la ciudadanía, que no tiene para comprar, porque la gente no deja de comprar carne, pan, leche, fruta, higiene, porque no tiene ganas, ¿no? Entonces, además de todos los otros factores. Así que hay un tema también de sobreactuación, que yo francamente creo que eso es artificioso. Entonces, una combinación de un hombre que no dice la verdad a la ciudadanía como presidente y que esa alteración moral, que es mentir, que es no decir la verdad, además la teatraliza, ¿no? Ahora, para crear una sensación inexistente. Entiendo desde el punto de vista de la teatralidad de la política, nuestro homenaje a Jorge Duatti, ¿no? La transteatralidad, lo entiendo, y evidentemente Milei, Dante Gebel, qué sé yo, tantos, ¿no? Hasta la propia, sí, Carrió, todos tienen algo, sí, de teatralidad. Sí. Yo entiendo ese punto de vista y ese desmenuzarlo me parece muy importante. Quizá estamos en un momento en el que la confrontación de una situación con otra se hace muy flagrante, porque si vos en un alto parlante, acción posible sindical, no estoy dando sugerencias, ¿sí? Si vos en un alto parlante, en una estación de tren donde la gente viaja cada vez peor, la fraternidad dijo la semana pasada que si las cosas seguían así y la falta de mantenimiento de los trenes seguía de esa manera, iba a haber un tren por hora. O en las filas de los colectivos, porque si vos ahí en un alto parlante ponés esto de Milei, que dice el que más ajustamos la casta, los salarios que más bajaron son los de la casta del Estado y el que menos se ajustó soy yo, ahí me parece que hay que estamos en un nuevo estadio. Es intuición desde un estudio de televisión en Congreso. ¿Qué pensás vos como dirigente? Claro, yo creo que este hombre, por eso digo que actúa, que es eso que vos decís, que es la teatralidad, que de algún modo está incorporado universalmente a la actuación política, porque tiene que convencer a la sociedad, tiene que, así como un artista tiene que convencer a su platea. Por lo tanto, el problema, por eso yo decía antes, es la mentira, y vos decís flagrante. Lo unís eso de flagrante a la realidad, o sea que la creación de irrealidades puede tener en algún momento un plafón, porque hay condiciones, en este caso en la sociedad, en el pueblo, en la política, que entonces acogen esa teatralidad. El asunto es que en un punto es tan flagrante y tan creciente la distancia, y yo diría el choque, entre la realidad de la vida del pueblo, de la sociedad, entre la sensación, el humor, la impotencia que se va generalizando, con la teatralidad de este tipo, que lo que va quedando entonces es la decisión entre una teatralidad que podría ser asumible, aceptable, y la mentira flagrante y la voluntad de mentir y de desinformar y de decir cualquier cosa. Creo que eso es lo que va creciendo y lo va aislando al presidente. Que él diga que gana poco, eso es absolutamente irrelevante. gana poco, gana mucho, cuánto ganan todos los otros. Además se la pasa mintiendo y diciendo desde el primer día todo tipo de falsedades. Es imposible que la gran mayoría de la sociedad no lo vaya percibiendo. El llanto, o sea, la angustia del colectivero, de ese trabajador, creo que lo interesante de eso, más allá de lo amargo que él transmite, lo interesante es que eso, en eso se puede ver reflejado mucha gente en este momento, sí, claro, que también vive una situación de angustia. Si no, sería un caso individual. El asunto es cuando esos casos se transforman en un símbolo de muchísima gente que comparte esa sensación. Por eso, francamente, creo que la situación del gobierno y su bendita y famosa narrativa, que algunos en una época decían que era una genialidad, la narrativa, bueno, la genialidad de la narrativa creo que va siendo agua y se va aislando cada vez más y va entrando en un cono de pérdida de legitimidad política. Muy interesante para figurarlo. Dijiste vos, ¿no? Lo saco de lo que dijiste. La distancia es tan grande entre el discurso del gobierno y la realidad de los trabajadores, es tan grande la distancia que chocan, que ya es un choque. Y interesante. Entonces los simbolismos que él de algún modo, eso de la narrativa, que yo le llamo mejor simbolismo, digamos. Los simbolismos tienen un gran valor en la vida, por eso existe el arte, que es simbólico, claro, ¿no es cierto? Creo que esa narrativa de la artificiosa es tan falsa que ahora ya se desnuda su falsedad y entonces pierde legitimidad. Y en política, como en cualquier orden, cuando perdés legitimidad, entonces queda flotando en el vacío. Sí. Esa es la situación que creo que vive, bueno, además de la conducta internacional de este gobierno, que uno podría decir, bueno, la política internacional le interesa a poca gente, pero también cada vez más hay una cosa flagrante de un espíritu neal que choca, también choca contra una cuestión de dignidad nacional, claro, ¿no? Que eso es un rasgo no solo de pan vive el hombre, sino también vive de dignidad. Entonces creo que todo eso va armando una amalgama de deslegitimación y por eso creo que, bueno, lo que falta es que la oposición tenga una alternativa, lo de siempre. Bueno, dame un minuto ahí, porque no quiero cerrar el cafecito sin preguntarte por eso. ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando que hay enorme cantidad de espacios y nombres propios, las dos cosas, ¿no? Algunos espacios que se mueven colectivamente y se posicionan, y mucho nombre propio que sale a la palestra mediática y empieza a hacer declaraciones y dicen que es por acá, que es por allá, que se juntan con tal, que una reunión que es privada pero que todo el mundo se encarga de contar, y de todo pelaje, de todos los sectores. Estamos viendo mucho levantar la mano, mucha aparición, gente que hace mucho que no hablaba y que ahora entiende que es momento de salir, poco debate, poca propuesta, poco programa, pero quizás es una sensación. ¿Vos qué ves? ¿O cómo entendés este momento? La misma sensación, poco debate, poco propuesto, poco programa, y por suerte hay emergencia de la lucha social y de los trabajadores, pero para agregar algo más a este punto que vos suscitás. También la dirigencia política, social y de en todos los ámbitos percibe esta situación que veníamos comentando anteriormente, de deterioro, de caída del gobierno. Se va saliendo de una situación de desconcierto político, todavía incipientemente, falta mucho, estamos atrasados. Y eso va generando esas reacciones que vos decís, que van apareciendo, levanto la mano, y también el poder real levanta la mano. Empezaron ya, yo hoy escribí una nota, a tirarle centros al centro derecha, le tiran centros, los de quien le tiran centros, los editorialistas del poder, además de Paolo, ¿no? Sí. Y tratan siempre de inventar un centro que sea serio y moderado, lo de siempre, para ver si de ahí inventan una alternativa que no sea una alternativa realmente popular y que tenga un programa y que tenga un proyecto político que salga al encuentro de esta catástrofe que vive el pueblo claro, argentino, que vive la sociedad. Aparece la preocupación de que haya una alternativa, ¿no? Claro, es muy interesante, claro. No entra en la charla, pero es muy interesante lo que hoy sale a decir Caputo, el ministro de Economía, que dice, no, riesgo Cuca, cero. Porque tienen que ir manejando a ver hasta dónde ponen el riesgo Cuca para que les sea favorable. Y al cuánto le juegan contra. Y el mensaje al establishment de no se preocupen que el riesgo Cuca es cero, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante eso. Claro, claro. Todo confluye a crear alguna opción o articular todo lo que de ellos también está muy desperdigado con tal de que no haya un riesgo de que se conforme un bloque popular con un programa auténticamente popular que salga al encuentro de la necesidad de la gente, del pueblo, y no que haya un programa centrista, que es lo que siempre busca el poder real, sí. Que haya un programa centrista, o sea, que no se altere el modelo, ¿sabes? Porque ese es el punto, y nosotros tenemos cuidar que cuidar el programa, dijo Zahir, que, ¿no? ¿Cómo? Cuidar el programa, proteger a Milei, escribió Zahir. Exactamente, eso es así, más allá de los disparates del tipo. Lo que nosotros necesitamos es que haya un nuevo programa, un nuevo proyecto político antagónico al de Milei. Claro. Juan Carlos, como siempre, se disfruta mucho el cafecito. Chao, hasta pronto.